Como todos los miércoles a esta hora, tenemos una importante columna para nuestra audiencia, que es Espacios, Derechos de la Gente. Y hoy vamos a charlar con el doctor Luciano González Etkin. ¿Cómo estás, Luciano? Muy buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo anda ahí en el piso? ¿Cómo anda toda la audiencia? Bien, Acá de vuelta. Bien, bien. Tenemos una fresquita Sí. mañana acá, ¿eh? La verdad que atípica para la fecha. Ah, mirá, no, acá en Capital, en Buenos Aires, está lluvioso, horrible. Así que bueno, estamos. Tendríamos que estar allá, tendríamos que viajar para Mendoza. Sí, bueno, eso estaría bueno, estaría buenísimo. Sí. Bueno, cuéntenos, Luciano, el tema de hoy, por favor. Bueno, la idea de la columna de hoy es ver qué pasó con la ley de movilidad, o el decreto en realidad, de movilidad que sancionó Milei en abril, después de casi un año de vigencia, con la derogación de la ley de movilidad vetada también por el presidente, y qué pasó con los jubilados y pensionados, que sufrieron o que no sufrieron, ya lo vamos a ver, en sus haberes jubilatorios después de un año de este nuevo esquema sancionado por el presidente Milei. Bien. Entonces la idea era ponerlo en papel, digamos, en el tapete, en el papel, para que vean lo que pasó y lamentablemente el perjuicio que le ocasionó el nuevo decreto de la movilidad o la nueva movilidad sancionada en abril por este nuevo gobierno. Bien. Nosotros teníamos una ley de movilidad vigente que medía 50% salario, 50% recaudación de ANSES. En abril de este año, cuando asume, bueno, después de asumir, de unos meses de asumir, el gobierno de Milei deroga la fórmula vigente y ata las jubilaciones a la inflación, al índice de IPC, desde abril en adelante. Lo que logra, que es lo que decíamos que iba a pasar en aquel momento, y ahora vamos a ver en números qué es lo que pasó, es legitimar el atraso y consolidarlo. Nuestras jubilaciones y pensiones venían muy atrasadas de los dos últimos gobiernos. Desde el gobierno de Macri, donde empieza la gran consecuencia, el gran atraso en las jubilaciones y pensiones, empieza la reforma del 2017, y ahí empieza a caer sustancialmente. Lamentablemente, en el gobierno de Alberto Fernández no recuperan, se estabilizan un poco, pero terminan sin recuperar. Entonces veníamos con unas jubilaciones y pensiones muy atrasadas en función de lo que es el salario real y en función de lo que era la inflación. El diciembre, cuando sube Milei, la gran devaluación de Caputo de diciembre poda las jubilaciones en más de un 45%. El poder adquisitivo, no es que las bajan en términos reales, pero en términos de devaluación económica y en función de la terrible devaluación económica que sufrimos en diciembre, se disminuye en casi un 45% el valor real de consumo que tenían esas jubilaciones y pensiones. En abril, cuando se consolida la nueva ley, da un aumento de un 12% a todas las jubilaciones. Ya veníamos con una devaluación de un 45%, recompone un 12% nada más, y le empieza a atar a la inflación. Lo que genera esto es una consolidación y una legitimación del atraso, porque al cambiar la fórmula y no dar un recupero real de las jubilaciones y pensiones, lo único que produce es el atraso absoluto y la legitimación de ese atraso, es consolidación. Digo, esto está bien. Y de acá en adelante la ato a la inflación, con el verso de que ahora las jubilaciones y pensiones no van a perder contra la inflación. Lo que pasa es que ya perdieron más de un 50%. Claro. Entonces, al no recomponer, consolidas el atraso y lo legitimas. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Vos arrancaste en abril con un piso de jubilación mínima de 171 y hoy estás en 259. O sea, nada. Claro. No existe la ley de movilidad en función de recupero y en función de proporcionalidad con el salario del activo. Para que tengamos en cuenta, las jubilaciones y pensiones después de todo este año aumentaron un 105%. Aumentaron un poco más las que con el 70%, el bono devaluado, que además consolidó el bono de 70 mil pesos durante todo el año, aumentaron un 145. Los salarios y el menor índice que los mide aumentó un 190. La inflación estamos arriba de 200. La recaudación de ANSES está arriba de 200. O sea, todos los parámetros que hubieran medido con la otra fórmula está mucho más arriba que la fórmula que mide la jubilación actual en función del índice de inflación. Por eso nosotros decíamos que medir las jubilaciones con la inflación es legitimar el atraso y consolidarlo. La única forma que podría haber salido bien esto en atar las jubilaciones a la inflación es recuperando la pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones. Hoy pensemos que la canasta básica del adulto mayor está llegando a casi 900 mil pesos con una jubilación de ahora a diciembre, con el aumento de diciembre de 2,59 y con el bono en 3,20. O sea, no, no, no tiene lógica, no tiene Claro. proporción en lo que le sale la vida a nuestro jubilado con lo que cobra realmente. Entonces, por eso queríamos traerlo en función de los números reales, de ver por qué la inflación no sirve a los efectos de darle movilidad a nuestros saberes, porque primero, punto uno, es el gran atraso y no se recuperó en el haber de partida. Y punto dos, la inflación en nuestro país consolida los atrasos, porque, por ejemplo, en momentos de suba de salarios en cual la clase trabajadora pueda recuperar puntos de salarios en función de la inflación, los jubilados no, la Claro. mantienen. Como estamos viendo, como dijimos que iba a pasar, hay un recupero de salarios, aunque sea un poco, aunque sea mínimo, en estos números que yo te decía. El índice de RIPTE, que es el que mide los salarios, uno de los índices que mide, aumentó anualmente un 190%. Y la movilidad, un 105%. O sea, si hubiéramos tenido la otra fórmula, por lo menos hubiéramos recuperado casi 80 puntos en función del índice salarial. Claro. Entonces, por eso veíamos tan perversa en aquel momento y lo decíamos y lo discutíamos, y mucha gente salía a decirnos, no, bueno, vamos a estar atados a la inflación, no vamos a perder nunca más, ¿no? Ya perdés. Perdés. Y no recuperás en función de ese índice de inflación. Entonces, es doblemente perverso este índice que tenemos hoy en movilidad para darle aumento a nuestras jubilaciones y pensiones, a nuestros trabajadores ya jubilados. Y volvemos a reiterarlo, creo que lo hemos hablado muchos miércoles. El gran ajuste de este gobierno se hizo con los activos, pero mayormente con los trabajadores ya jubilados y pensionados a nivel nacional. Fue donde más se acentuó la pérdida del poder adquisitivo en los saberes, la pérdida del poder de compra, la quita de los medicamentos, como lo vimos, Claro. como lo hemos charlado varias veces cuando charlamos del PAMI, la quita de los medicamentos que tenían o a un 100% gratis, a un 80% o a un 50%. Al quitarle eso también tuvieron que salir a comprarlos. Hoy, lamentablemente, nuestros trabajadores jubilados deciden si a veces se almuerzan o si se compra o qué remedios se quitan. Exacto. Estamos en un nivel de angustia y de deterioro de nuestros trabajadores jubilados y pensionados en función de esto. Por eso lo quería traer, lo que es la realidad y lo que son las leyes. Cuando uno legisla en función de algo para que el pueblo progrese progresivamente, que los saberes vayan aumentando, y cuando uno legisla en función del deterioro de la clase trabajadora y de la clase trabajadora jubilada. Este gobierno viene día a día, mes tras mes, y ley tras ley, derogando derechos, quitándonos derechos, retrotrayendo nuestros saberes jubilatorios y nuestros salarios, pero bueno. Es lamentablemente ver hasta dónde uno resistirá todo esto y dónde la clase trabajadora le pondrá un coto a esto y podremos empezar a pensar de otra forma un poco. Es verdad. Además, Pero bueno. es como que, bueno, hay que cumplir órdenes del Fondo Monetario, ¿no? Y afecta justamente a la gente de tercera edad. Esa es la otra gran discusión. Somos pagadores, volvimos a ser pagadores seriales Claro. en función de una deuda totalmente ilegítima. Eso es lo que hay que impugnar, la deuda histórica, la deuda que contrajo Macri, este mismo ministro de Economía, fue el grande endeudador hace 4 años atrás. Hoy estamos pagando esa misma deuda y estamos por pedir nueva, Exacto. en función de hacer mal las cosas, en función de no darle productividad a nuestras industrias, de atar de la destrucción que estamos viviendo en las pymes. El deterioro en el consumo diario. Porque esto de los trabajadores que yo mencionábamos recién, de los trabajadores ya jubilados, el trabajador, el haber del jubilado se consume plenamente en el país, en la provincia de Buenos Aires, en Mendoza, en donde vivan. Y eso motoriza, quieras o no, dinamiza la economía interna. el retrotraer tanto, todo esto es retrotraer la economía. Por eso la baja de la inflación, porque ese es otro de los grandes mitos que hay que salir a discutir. ¿Por qué bajó la inflación Milei? Porque la gente no tiene plata. Claro. No porque logró mantener los precios. Claro. Se logran mantener los precios o no hay aumento de precios porque no hay nadie que los compre. Exacto. Entonces vamos a terminar, claro, bajar la inflación porque estamos todos muertos. Eso hay que salir a desmitificar el buen plan económico de estabilidad de Milei. No, eso es falso. Claro. Logró esto en función del deterioro terrible de las jubilaciones y pensiones. Lo que yo te decía hace un ratito, arrancamos en 170 mil pesos en abril y hoy estás en 259. O sea, Nada, no no existe, es y con la nada. devaluación que existió en nuestro país. Lo que te decía recién, la canasta del adulto mayor está en 900 mil. ¿Cómo? ¿Qué pasa entre los 300 y los 900? Se nos mueren los abuelos, o sea, se muere la Exacto, persona. exacto. Sí, sí, sí. Entonces hay que salir, creo que hay que salirlo a decir con todas las letras y todas las veces que se pueda. Así Exacto. que por eso me parece perfecto. Nos encantan a estar con ustedes en la radio, en la columna esta, creo que es fundamental para dar la batalla de las ideas, ¿no? Exacto, además esta movilidad jubilatoria es como que perpetúa la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados, ¿no? Claro, es constante. Ahora en diciembre hay un 2% de aumento. El mes pasado Claro. hubo un 4, el anterior un 4. Entonces es lo que yo te decía, o sea, tenés un 105% de aumento a fin de año, los salarios aumentaron un 180, consolidan la pérdida del poder adquisitivo de nuestros trabajadores jubilados. Porque la fórmula está hecha para que pase esto, para consolidar y legitimar el atraso histórico de nuestras jubilaciones y pensiones. Lo que se va a generar, lamentablemente, que se genera por el trabajadores jubilados, es millones de juicios en tribunales para lograr recomponer esto. Y vamos a tener de vuelta una batalla de 10, 15 años para tratar de que no, nuestros trabajadores jubilados logren tener un haber correcto. Que es una desidia y es una cosa totalmente ilógica desde el Estado plantearlo en esos términos. Entonces, por eso creemos que ojalá, en función de la lucha que podamos dar, se revierta en algún momento este proceso y se recompongan como tienen que recomponerse nuestras jubilaciones y pensiones, que sean proporcionales, sustitutivas al salario, que tengan una lógica de dignidad en el haber de las jubilaciones y pensiones. Así que, bueno, Claro. vamos a ver, hay mucho, mucho trabajo por delante. Bueno, muy bien. Y lo vamos a escuchar atentamente en nuestras próximas salidas. Nos quedan, creo que, tres salidas más y ahí ya finalizamos Y ya estamos el terminando el año, ¿eh? año, se nos Sí, va. señor. Qué año difícil este, Oh, la verdad, pero terrible. bueno. Y hay que prepararse al que Terrible. viene también, ¿no? Hay Porque que, así se es. viene Sí, que difícil va esto. también. También, Muy totalmente. bien. Bueno, Luciano, te agradecemos mucho la participación. Siempre es No, un por gusto favor. escucharte, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes, saludos a toda la audiencia, buen miércoles para todos, que anden bien. Gracias, igualmente, muchas Hasta luego. gracias. Hasta luego.